¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde los estudios de la UCA, en los estudios del INDES, pues empezamos un programa maravilloso, porque hoy tenemos unos estupendos invitados. Hoy es nuestro programa 27 de la temporada 26. Bienvenido a todos los que os conectáis con nosotros, a los amigos de Fronteras Radio y a todos los que nos escucháis por YouTube o por Twitch o por iVoox. Bueno, pues lo primero que voy a saludar es a Heike Mai, que la tengo aquí al lado porque nos trae pues un tema maravilloso. Heike, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo muy bien y muy contenta. Agustín, muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias porque hoy nos vamos a Tenerife, supongo. No sé si todos están en Tenerife o en distintas islas, pero saludamos en Tenerife y nos los tendrás que presentar, ¿no? ¿Quiénes tenemos en Tenerife? Pues sí, tenemos un equipo fantástico en Tenerife que está trabajando en el IAC y lo que hoy intentamos es tal vez promocionar un poquito el IAC, ¿no? Ya está José Luis, está Daniel y está Maider. Lo he puesto por el orden de lo que tenemos hoy, no por género, por eso lo siento. Y pues a lo largo de la introducción ya hacemos una pequeña biografía, bueno, de cada uno. Vamos a saludarlo primero. Y bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos, José Luis. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy muy contento de estar con vosotros aquí. Bueno, pues para nosotros es un placer tener aquí al personal del IAC o del IACTEC, pues es estupendo, ¿no? Y ahora nos hablaréis de temas además súper interesantes. Bueno, me acompañan mi compañero Manuel Jiménez del Barco. Buenas. También Jesús Moya. Buenas. Y bueno, Heike, que es la que nos ha traído a vosotros, no solo a José Luis, también está Daniel. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y Maider, bueno, pues también bienvenida. Cuéntanos. Sí, muchas gracias por invitarnos a esta nueva experiencia. Muy bien. Bueno, pues un saludo a todos los jerezanos que nos escuchan y a los de todas partes del mundo con las que hoy vamos a conectar, especialmente con Tenerife. Hoy al control Joaquín Barroso y este que os habla Agustín Almoril desde Jerez de la Frontera. Pues podemos empezar. Hey, creo que se ha conectado en los extras radio José Luis Espí. Sí, también estoy aquí por aquí. Un saludo. Bueno, José Luis, tú como físico y tú también, vamos a hablar un tema que seguro que te atrae mucho y que podrás hacer muchas preguntas. Por supuesto, estoy aquí en primera fila para enterarme de todo. Muy bien. Bueno, pues este es el equipo que hoy estamos. Bienvenidos a todos. Y Heike, bueno, pues aparte de que ya hemos saludado a los compañeros del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues haznos alguna presentación sobre ello y sobre qué vamos a hablar hoy. Sí, vamos a empezar con el tema en sí y después ya entramos un poquito en los detalles sobre las personas también, porque el tema es interesante y extenso. Como sabéis, yo vengo del mundo turístico, bueno, los que me conocen, creando experiencias turísticas desde hace 30 años que están centrados en la naturaleza y en el turismo científico. Y pues como con esto ya he cambiado un poquito he cambiado un poquito el enfoque a lo largo de los años y me estoy centrando cada vez más también en la protección del medio ambiente, que por lo cual tengo un pequeño proyecto en la Sociedad Gaditana de Historia Natural, en donde concienciamos sobre la contaminación lumínica. También hemos creado un festival, Las Estrellas de la Sierra de Cádiz, y además soy monitora astronómica Starlight, que por lo cual tengo una conexión también un poquito especial con la isla de Tenerife. Y pues parte del invierno paso en Tenerife, sede, como sabéis, del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es una referencia mundial en la investigación astronómica y en el desarrollo de instrumentación avanzada para telescopios y misiones especiales. Espaciales, no especiales. También serán especiales, seguro. Seguro. Sus instalaciones en Canarias, como el Observatorio del Teide y el Observatorio del Roque de los Muchachos, están entre los mejores emplazamientos del mundo, como sabéis ya, para la observación astronómica. Y a nivel internacional, el IAC lidera y participa en proyectos científicos, colaborando con agencias especiales como ESA y LASA, y como también con otras instituciones muy importantes a nivel europeo y en América también. El IAC se ha posicionado como un actor clave en la exploración del universo y está atrayendo inversiones importantes. La labor del IAC no solo impulsa la astrofísica, sino que también genera avances en sectores como la inteligencia artificial, la óptica adaptiva y la observación de la Tierra. He estado ahí invitada por los socios o por los amigos del IAC, que tiene un programa muy fantástico, porque cada persona, todo el mundo, se puede asociar de alguna manera a este programa, que son los amigos del IAC. Y entonces, cada X tiempo, pues hacen una invitación que se puede visitar las instalaciones, y también hay charlas que se pueden escuchar. Y estando en Tenerife, aproveché el momento, me apunté, me aceptaron y pues hice una visita súper fantástica. Eso era como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, nos tendrás que dar, o ellos nos tendrán que dar, cómo conectar con ellos a través de su página web o cómo conseguiste conectar. Correcto, eso es muy fácil. En internet buscáis amigos del IAC y sale solo. Y ahí ya pues apuntarse con un email y ya mandan esporádicamente pues las invitaciones y todo el programa, lo que están haciendo, ¿vale? Y pues ahora mismo creo que para el 29 de marzo también hay una subida al Teide para ver el eclipse desde ahí arriba, el eclipse solar que tenemos, ¿vale? Que tienen, es un programa fantástico y muy divulgativo, ¿vale? Una labor importante que se está haciendo. Para seguir un poquito con el IAC no solamente tiene un departamento, creo que son, no sé, José Luis, si no me corriges, son 460 personas que trabajan más o menos en el IAC, y también tiene un departamento que es el IAC Tech, un centro tecnológico promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias también, que se centra en la cooperación tecnológica empresarial en áreas como la astrofísica, el espacio y la instrumentación científica. Su misión es fomentar la colaboración pública-privada, impulsar la creación de empleo de calidad y generar productos tecnológicos de alto valor añadido con potencial de comercialización. Bueno, que después los productos que se inventen hay que venderlos, ¿no? También para ganar un poquito de dinero y recuperar lo gastado. El IAC Tech así es como una especie de puente entre la ciencia y la industria, y los objetivos principales del IAC Tech son la transferencia de tecnología, innovación y desarrollo tecnológico, colaboración con empresas, tal como formación y capacitación de técnicos, por ejemplo. Además, el IAC Tech forma parte del INTEC La Laguna, donde se alberga centros tecnológicos y donde se instalan grupos de investigación y empresas. Las líneas de trabajo: espacio e inteligencia artificial, instrumentación avanzada, observación de la Tierra, sistemas de óptica adaptiva, tecnologías que mejoran la calidad de las imágenes astronómicas. Y con este último dato nos vamos a quedar en la mente, porque de eso sí vamos a hablar hoy. Yo creo que ya incluso podríamos empezar con el vídeo primero, el X1. Y pues ahí, cuando estuve la primera vez para esta visita y he pasado por tantas salas y he visto tantas cosas, me quedé enganchada en una cosa bastante interesante. Ahí había dos Almatoster, máquinas muy grandes, que son sistemas muy, muy nuevos, que se han comprado el año pasado y pues son súper interesantes. Y he dicho, pues esto hay que saberlo, hay que repartir esta información por el mundo porque es una cosa súper interesante. Entonces llamé a IACETEC, he pedido otra cita, me la concedieron y hay un equipo ahí encargado de estas máquinas que me han atendido maravillosamente y estoy, bueno, doy gracias. Bueno, el equipo son los que están aquí, ¿no? Infinitamente. Pues tenemos que darle la voz ya y alguna palabra para que nos cuenten qué es lo que vamos a ver. Exactamente, pues ahora vamos a ver lo que hacen, ¿vale? En un principio, pues es una pulidora de espejos, que suena aburrido, pero os prometo que no lo es para nada. Y entonces, pues os presento el jefe del departamento de óptica del IAC, José Luis Rasilla Piñero, que es el jefe. Acumula una experiencia de más de 30 años como ingeniero óptico, ha participado en numerosos proyectos instrumentales, siendo responsable técnico de los espectrógrafos, fibras ópticas, de la óptica de instrumentos OSIRIS. Bueno, no lo pongo todo porque un montón de experiencia acumulada aquí y actualmente es el responsable del Centro de Sistemas Ópticos Avanzados, el CSOA. José Luis, bienvenido de nuevo y encantada de contar con vosotros. Sigo con la presentación con Maider Insausti Mujica, que es ingeniera óptica con más de 20 años de carrera. También es experta en tareas de desarrollo de redes de difracción holográficas de volumen y su utilización en entornos criogénicos. También ha participado en la integración de grandes instrumentos astrofísicos, tales como EMIR, la cámara espectrográfica infrarrojo del Gran Telescopio de Canarias, el GTC. Actualmente ella es la responsable del sistema de recubrimientos ópticos del CSOA y a su cargo están los dos sistemas de recubrimientos para óptica con diámetros hasta 500 milímetros y el gran sistema de recubrimientos que tiene capacidad para hasta 2 metros de diámetro. Y después también está Daniel Fernández. Es técnico de taller con más de 4 años de experiencia. Sus tareas han sido desarrolladas en el entorno del laboratorio de óptica del IAC y ha participado en el desarrollo del subsistema FiberLink del espectrógrafo de alta resolución y ultra estable NIRPS. son siglas NIRPS para el telescopio de 3,6 metros de la ESO. Actualmente su labor se desarrolla en el entorno del CSOA 1,5, en particular en la puesta en marcha de la gran máquina de pulido con capacidad de pulir óptica con diámetro hasta 1,5 metros como soporte del gran sistema de recubrimientos ópticos. Nuevamente, mil gracias por estar aquí y pues hay que decir que es un trabajo que se financia con dinero público, es decir, con dinero de todos nosotros y un trabajo importantísimo para el avance tecnológico, no solo para las estrellas, sino para muchos aspectos de nuestras vidas cotidianas, incluso para la medicina. Además, el dinero o los importes, si lo ponemos en relación con kilómetros construidos en autopistas, después vamos a hablar en otro momento del tema, no es tan exorbitante los precios que bueno, a veces... En definitiva, escuchamos. Entonces ya nuestros escuchantes sabrán de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. Porque... y tengo una primera pregunta para José Luis. Ah, bueno, sí. ¿Ponemos vídeos o ponemos fotos? Seguimos con el listado tal... Como no tengo el listado aquí, es mejor que lo veas tú. Bueno, pues voy poniendo también para nuestros seguidores en YouTube alguna foto, pero bueno, lo importante es, José Luis, que tú nos cuentes, la pregunta que te va a hacer Heike, pero que nos cuente cómo funcionáis, porque sabemos ya que vais de óptica, pero bueno, no sabemos de verdad cuáles son todos vuestros objetivos y bueno, en qué consiste vuestra actividad, ¿no? Exacto, aquí vamos con, por ejemplo, a mí me han dicho que el espejo, el polido del espejo es tan nítido como se pone un espejo, por ejemplo, a la misma dimensión que la isla de Tenerife. En toda la isla de Tenerife, la máxima elevación sería la de un pelo o de medio pelo humano. Eso hay que digerirlo, José Luis. Primero, ¿nos puedes explicar por qué se necesita un espejo tan sumamente liso? Aunque quizás sería mejor que antes nos explicaras cómo, o un poco cómo se inició todo este proceso y cómo llegasteis a adquirir y desarrollar estos sistemas altamente sofisticados. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Para eso estamos aquí, para contaros lo que podamos sobre lo que estamos haciendo. Voy a ir en general con por qué, respondiendo a tu pregunta, ¿no? En principio, la tarea principal de la instrumentación astronómica es recolectar toda la luz que viene de las estrellas y mandarlo a un detector de fotones. Pero eso lo tenemos que hacer de una forma controlada, con la máxima eficiencia y con la mínima distorsión de la luz que viene de las estrellas. Y para eso necesitamos óptica de muy alta precisión. Como probablemente sepáis, toda la luz que viene de las estrellas, al estar estas tan sumamente lejos, vienen como lo que se llama luz colimada. Es decir, todos los rayos vienen paralelos, con la misma fase, es decir, en el momento que salen de la estrella, conservan toda la información de ese momento al mismo tiempo. Es como si llegase una sábana desplegada completamente lisa a la Tierra, y cuando llega a la Tierra se empieza a deformar. Por un lado, está la atmósfera, que genera deformaciones en esta sábana que llega. Después está los sistemas ópticos, que lo que hacen es ese frente plano, esa sábana, la empiezan a curvar con elementos ópticos, normalmente con forma curva, esféricos o asféricos, con cónicas y paraboloides o hiperboloides, para hacerlos converger y para que lleguen exactamente al detector. Esta óptica se diseña de tal manera que las perturbaciones que genera la propia óptica, la propia forma de la óptica, sea la menor posible. Y aparte de eso, que esto es el segundo caso, está el tercer caso, que es que la fabricación de la óptica sea lo más perfecta posible, que no genere, en esta forma general, pequeños errores que lo que haga es deformar la luz que llega de las estrellas. En principio, si todo fuera perfecto, la luz que llega de las estrellas la veríamos en los detectores como un punto infinitamente pequeño. Pero no es así. Por todos estos efectos, la atmósfera, los diseños ópticos y la fabricación, este punto infinitamente pequeño es un punto gordo. O para nosotros gordo. Entonces, ¿qué problema genera eso? Pues que si hay dos objetos celestes, dos estrellas, o una estrella y un planeta, que están muy cerca unos de otros, para nosotros, pues al ser puntos gordos, si tenemos puntos gordos, no podemos separar un objeto de otro. Con lo cual nos interesa siempre hacerlos cada vez más pequeños. Es decir, perturbar lo mínimo posible para que estos puntos gordos sean lo más pequeños posibles. Bueno, si me lío mucho me cortáis. Sí, ¿no? De momento vamos bien y lo vamos entendiendo. Adelante. Vale. Estupendo. Pues los efectos atmosféricos se corrigen con óptica adaptativa. Eso es un proceso que lo que hace un espejo que deformamos, corrige toda la perturbación de la atmósfera. Los diseños ópticos, que es el segundo efecto, se realizan pues en estudios antes de diseñar los instrumentos, de hacer en papel los instrumentos, para que la propia óptica que generamos sea lo menos perturbadora posible. Y lo tercero es la fabricación de la óptica, que es de lo que vamos a hablar aquí. Como he dicho, la fabricación de la óptica tiene que perturbar lo mínimo posible la luz que viene. Imaginaos que tenemos eso, la sábana completamente transparente y tenemos una pared o un espejo que no es perfectamente plano. Es decir, si o podéis imaginaros como estos espejos que hay en las ferias que deforman las imágenes y todo, y porque son tienen curvas raras y te ves más gordo, más delgado y cosas así. Pues eso ocurre también en la óptica al fabricarlo. En vez de ser completamente una esfera perfecta o un plano perfecto, tiene montañitas. Y lo que hace es que hay una deformación y este punto infinitamente pequeño lo hacemos más gordo. Eso a nivel, si se quiere, más grande, con errores de muy baja frecuencia, montañas muy pequeñas. Pero aparte de eso hay otro punto importante, que es la rugosidad. Es decir, dentro de esta superficie hay pequeños piquitos que se producen, como si fueran piedras en una playa, que lo que hacen es que cuando llega la luz, pues hace que los rayos vayan a distintas direcciones. Como si llega una, en el caso así extremo, una pared que sea de estas que tienen rugosidad, que no son lisas, y entonces ahí se difunde la luz. Los primeros errores, como decía, hacen el punto más gordo. Los segundos errores, la rugosidad, lo que hace es difundir la luz, con lo cual pierdes energía. Y a los astrónomos y a la gente que hacemos fabricación odiamos perder energía. Es lo que menos queremos hacer. Entonces, lo importante de la fabricación óptica es, por un lado, hacer las superficies con las formas más controladas posibles, y por otro lado está el que la rugosidad de la superficie sea la mínima posible. Estamos entendiendo entonces que no solo sois investigadores, sino que además sois fabricantes o fabrican otros. Y vosotros, o sea, el IATEC es también fabricante. Pues sí, de óptica sí. El IAC siempre, desde en el pasado, a nivel de óptica, su papel era sobre todo el diseño, o sea, hacer los diseños más perfectos posible. Así fue, se hizo el diseño de instrumentos como los de GTC, del Gran Telescopio de Canarias, el propio telescopio, los instrumentos que van en él, todo eso ha sido diseñado pues dentro del IAC y en el entorno del IAC, y nosotros también integrábamos. Es decir, una vez diseñado, se mandaba a fabricar fuera y nosotros cogíamos toda la óptica y generábamos el instrumento. Pero con el tiempo, pasado el tiempo, nos estábamos dando cuenta que estos instrumentos son muy caros. Se pide, para fabricarlos, se pide dinero normalmente al Estado, a los planes generales de astronomía. Los investigadores pedían dinero, te daban una cantidad más o menos importante de dinero, pero lo que nos dábamos cuenta es que al tener que comprar fuera la óptica, pues todo el dinero, o gran parte del dinero que nos daba el Estado español para otros organismos, para hacer un instrumento, se iba fuera para comprar la óptica, ¿no? Claro, exactamente, para fabricantes. Y además eso se añadió que últimamente cada vez era más difícil comprar, porque las empresas de óptica son empresas muy golosas. Son muy golosas porque no hay muchas. Y además es que ahora antiguamente se hacía mucha óptica, pero ahora se hace muchísima más, porque toda la electrooptica que se hace, pues desde los teléfonos, las lentes de teléfonos móviles, toda la parte de fotónica, todo eso se va hacia empresas de óptica. Con lo cual tú llegabas a pedir algo y no te hacían caso, porque claro, no es lo mismo fabricar 300.000 componentes iguales a tener que fabricar uno o dos prototipos. Entonces siempre te costaba más que te hicieran caso y te costaba más dinero. Con lo cual, nosotros empezamos haciendo un estudio de cuánto costaría en tiempo y en dinero realizar un taller, un centro de fabricación óptica de precisión. Había en España otros centros de fabricación, pero de lentes oftalmológicas y este tipo de posindo y otro tipo de lentes, pero no había nadie en España que hiciese óptica de precisión para instrumentación. Entonces hicimos este primer estudio y de buenas a primeras, pensando que era solo un estudio, y de buenas a primeras aparecieron los fondos de recuperación. Y los fondos de recuperación fue una inyección importante hacia la técnica y la tecnología en España, y eso nos permitió el comprar pues, las máquinas que más o menos estáis, pues esa que estáis viendo ahora, y otro tipo de máquinas para poder generar los centros de fabricación. Nuestros oyentes no ven lo que estamos exponiendo, evidentemente, que son fotos del tema, uh-huh. pero tú las puedes explicar cuando salgan, qué máquina se trata y contarnos un poco algo sobre ellas si es necesario. Vale. Vamos, si no, sí, simplemente ahora van a aparecer a lo largo de la charla. Yo ahora os cuento. Y con... Adelante, lo vemos otra vez, además. Vale. Con todo esto se crearon dos centros. Uno que es el CSOA 0.5, que es para lo que decía antes Heinke, para óptica hasta medio metro, y otro que tiene capacidad para fabricar óptica hasta metro y medio. El de metro y medio está pensado más que nada para telescopios y segmentos de telescopios, y ahí tenemos capacidad de pulido y recubrimiento de metales para mejorar o que la reflectividad sea muy alta, con muy pocas pérdidas. Y el CSOA 05 está más pensado para componentes ópticos de precisión, pero para la instrumentación de los telescopios y para la óptica de cargas útiles de satélites. Porque normalmente la óptica de cargas útiles de satélites son también relativamente pequeñas. Y eso es lo que es. ¿Cómo se ha iniciado todo este centro de fabricación que estamos comentando? Pues súper interesante. Y bueno, y el que seáis fabricante, un plus, ¿no? Para el IAC, claro. Y para el IAC Tech. Sale rentable, claro. No sale. Si has comentado que se hizo el estudio y se ha terminado haciendo los talleres, es que compensa tener un taller propio que mandar a hacer las lentes al extranjero, ¿no? Pues fíjate, hay un proyecto que está comenzando aquí que se llama NRT, que es el New Robotic Telescope, que es un telescopio de 4 metros, pero hecho con segmentos de 1 metro más o menos. El coste de los segmentos, de los 10 segmentos, solo el coste de esos 18 segmentos que son, nos financia todo el centro que hemos realizado. Claro, porque ahora os convertís en fabricantes para terceros incluso, ¿no? ¿O no? Sí, realmente la idea de este centro es darnos autoservicio, o sea, sí. Dar sí, servicio. Vale para vosotros, claro. Exactamente, para nosotros y para la comunidad astronómica, pero también estamos colaborando y estamos permitiendo a la empresa de la ciencia española a meterse en proyectos que antes les costaba mucho más. Les costaba mucho más por falta de personal y por coste real. Pero claro, había instrumentos que no eran abarcados por ellos, instrumentos de la Agencia Espacial Europea o del Observatorio del Sur Europeo. No se metían en ellos porque tenían carencias en la fabricación óptica y les salía muy caro. Y nosotros queremos dar servicio también a esta gente. ¿Llegará ese servicio alguna vez a los aficionados a la astronomía? ¿Haréis también espejos para que nosotros montemos nuestros pequeños telescopios o ya eso va a ser demasiado? Yo tengo uno pendiente de recubrir porque está sucio, ¿eh? Pues no sé si llegaremos a eso, más que nada porque también tenemos limitaciones por parte de somos una empresa pública y sí que debemos de claro. Tenemos una parte de eso, pero aún no está. Bueno, a veces no las vemos y no las deseamos, pero aquí tenemos a dos expertos, José Luis Espí, anda que nos hace cosas con los espejos en nuestra agrupación, ¿eh? Sí. José Luis, así que si necesitáis a alguien, bueno, pues a lo mejor puede ser una mano. Hay por aquí uno de 6 pulgadas esperando. Esperando un pulido y un recubrimiento. Y un recubrimiento de aluminio, por lo menos. Pues hoy nos vamos a enterar cómo hacerlo, cómo lo hacen ellos, a ver si podemos hacerlo. José Luis, ya. Bueno. También está la pregunta ahí, ¿cómo se consigue que estén tan lisos, ¿no? Que cómo se pule, que ahí ya pues es el misterio, ¿no? Porque yo ¿a puedo qué nivel, no? ¿A qué grosor? ¿A qué grosor de un pelo humano en toda la isla de Tenerife, en comparación. Y sobre todo, ¿qué material utilizáis para el espejo, ¿no? ¿Qué material para que quede eso tan... Exactamente, de ahí pues ahí yo creo que el que nos puede explicar todo esto es Daniel Fernández, que es el encargado de la parte técnica de la pulidora. Pero bueno, pues ya nos dirá José Luis si hay que añadir algo o si dejamos palabra ya a... Sí, no, yo creo que Dani os puede explicar todo estupendamente. Pues genial. Bueno. Empecemos con Dani, gracias. Muchas gracias. Bueno, en mi parte como técnico se reduce básicamente al control de la máquina y la metrología. Hay que aclarar que trabajamos con superficies cónicas, hipérbolas, parábolas, curvas cóncavas, convexas o formas libres que vienen definidas pues por su propia fórmula, ¿no? Y bueno, y también con planos, que los planos son más sencillos de realizar. Claro. Y sobre todo aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora con los tests? Sobre el material, que antes preguntaba, ¿será Cerodur, material cerámico? Uh-huh. Y bueno, mi parte de técnico es programar la máquina, que es a través de un código conversacional internacional, que luego tiene una base de un código que es Siemens, y al final lo que haces es, en base a los 6 ejes de la máquina, indicarle movimiento, y luego la rotación de los cabezales y de las herramientas para que se produzca la abrasión. También comentar que hoy en día se genera ese código con el CAD-CAM, que bueno, el CAD, igual conocéis el programa AutoCAD o similares, que sí, significa, claro, las siglas en inglés Computer Aided uh-huh. Design, y el uh-huh. CAM, que es la parte de meter ese archivo para que te desglose ya las cotas en el lenguaje internacional ISO. Y que es Computer Aided Design y Computer Aided Manufacturing, para los que os suena. Uh-huh. Y la característica de esta pulidora es que, bueno, se parece a las máquinas de mecanizado de control numérico, y aquí con las herramientas que tiene y con la precisión nanométrica, pues sacamos de ahí, hacemos los test, lo pasamos todo al interferómetro, y con el interferómetro lo que generamos es la metrología, que al final es el láser que incide sobre la superficie, y con la vuelta, la interferencia, tenemos ya el mapeado de toda esa rugosidad que comentó antes José Luis. Uh-huh. Y lo metemos en la máquina y esperamos, cruzamos los dedos y que salga la magia. Para que os hagáis una idea, para conseguir lo que es la abrasión, tenemos un polidor, que es como un fluido de corte. Ese fluido de corte que nosotros estamos aquí utilizando, es en este caso, es óxido de cerio. Para que los imaginéis visualmente, todo lo que es la superficie tiene como unos dientes de sierra, y el pulidor penetra un poco en esos picos y valles que genera la rugosidad, y con el proceso de las herramientas, que suelen ser como de poliuretano, se genera la abrasión. Es una abrasión muy suave, que se genera también con la fuerza de rotación y la parte de contacto de la herramienta. Tenemos varias herramientas, cada una pues puede remover más material, es más efectiva, menos efectiva, y también tenemos el alquitrán o brea, que lo que te genera se amolda mucho mejor a la superficie y es mucho más suave que el poliuretano. Para contextualizar más, si alguna vez habéis tenido un rayoncito en el coche, o por ejemplo que dices, bueno, esto le he hecho un poco de polis o un líquido con un paño y vais frotando poco a poco, pues con esa paciencia es con la que tenemos que trabajar nosotros, poquito a poco. Pero ¿tenéis el arreglo entonces de los coches gratis prácticamente? Bueno, yo los fines de semana, si quieres, no hay problema. Bueno, nos toca ir a Canarias, pero bueno, no estaría mal tampoco un viajecito. Bueno, a ver, bueno, si la agrupación tiene dinero y no lo paga para algo, y aprovechamos. ¿A qué nivel de longitud de onda corregir los espejos? Pues en este caso de longitud de onda estamos hablando de a partir de lambda cuartos, de 652 nanómetros es la longitud de onda, pues entre 4 son 200 y algo. A partir de ahí tengo entendido que se puede empezar a considerarlos, pero claro. No estamos hablando de óptica avanzada. Claro. Digamos que la rugosidad media, pues si son en base a 7 nanómetros, que es lo que nos garantiza la máquina que tengo detrás mío, la pulidora, pues ya estamos hablando de algo mucho más serio. Y por lo que pedir un poquito más de dinerito, ¿no? A los jefes. Bueno, en realidad, en nuestro requerimiento para esa máquina en particular, estábamos hablando de 5 nanómetros de Pico Valle, de RMS, perdona, 15 Pico Valle. En comparación, aunque vosotros probablemente lo sepáis, el virus más pequeño que conocemos es de 20 nanómetros. O sea, estamos puliendo con rugosidades y con errores de errores de forma de 5 nanómetros, bastante menos que un virus, y con rugosidades de un nanómetro de ese orden. O menos de un nanómetro. Tengo yo una curiosidad, porque estáis hablando de la máquina y la máquina, ¿de dónde proviene? Quiero decir, ¿quién ha fabricado la máquina? ¿Quién es el fabricante? ¿Es europeo o dónde lo habéis conseguido? ¿O la máquina también medio la habéis diseñado vosotros? Todas las máquinas que hemos comprado son europeas. Uh-huh. En el caso de la pulidora, que es la que está detrás de Dani, que es de Optotec, que es una empresa alemana. Vamos para nuestros seguidores ahora a ver la pulidora en unos segundos. También, ¿vale? Sigue siendo entonces la precisión alemana famosa como era antiguamente. En realidad, realmente las mejores máquinas que se fabrican en Europa son o bien alemanas o bien inglesas. Son los que se llevan la palma en todo eso. Y una vez que el espejo está pulido, lo tenéis que recubrir, se aluminiza, se... Sí, después del pulido lo que pasa es al aluminizado, que es ahora mismo donde está Dani, está pues con la máquina de metro y medio de pulido, y de ahí pasa a la máquina de recubrimientos, que es de 2 metros, que es la que lleva Maider, y os puede contar un poco qué tipo de máquina es. Pues sí, muy interesante. Todavía no hemos terminado con el pulido, ¿no? Del todo, creo que... Bueno, podemos ir intercalando como ahora mismo estamos viendo. Un largo tramo de porque además tenemos unas imágenes muy interesantes de cómo se controla también este pulido digitalmente, ¿no? Dani también lo ha explicado muy bien y tenemos dos vídeos en donde se puede ver un poquito, que ahí podría explicar Dani el lo que me ha explicado a mí también cuando estuve ahí. Para terminar con la pulidora, dice, o para continuar con la pulidora, ¿no? Con la pulidora antes, sí. Antes de aluminizar. Y así un poquito, porque claro que es el proceso antes de seguir, ¿no? Y así. Además, tal vez de momento comentar también lo que me habéis comentado. Uno de estos sistemas es prácticamente único en el mundo, y el otro, que de esos solamente hay 4 en el mundo, que por lo cual es un dato que también lo veo sumamente interesante, ¿no? Porque no abundan estos sistemas. José Luis, siempre confundo cuál es cuál, porque yo creo que es el sistema de recubrimiento, que hay uno aquí en España y otro en Chile, ¿no? Sí, el sistema de recubrimientos está hecho para nosotros directamente. O sea, sí. Nosotros pusimos los requerimientos y nos lo hicieron específicamente para nosotros. Y es la única máquina que hay en el mundo de ese tipo. Y es prima de la que están haciendo para el telescopio de 39 metros que va a estar en Chile. Sí. Y cuando digo que es prima es porque es muy parecida. La tecnología la trasvasaban de una a otra, según iba avanzando cada uno de los proyectos. La de Chile es más grande porque es de 4 metros, pero la tecnología es exactamente la misma, porque los requerimientos eran muy parecidos. Y aquí de momento tenemos el sistema del pulido, entonces de esto hay 4 en el mundo. creo recordar. Sí, de ese orden, no hay muchos. La cuestión es que no hay mucha gente que haga espejos tan grandes. Ahí ya vemos las imágenes del control digital, donde explica Dani un poquito lo de la rugosidad y de los picos. Dani, no sé si lo ves. Sí, sí, lo que podéis ver es en la parte más central, es donde se realizó el pulido, y la parte más de fuera, que tiene una forma más clara roja y más verde oscuro, es la parte exterior donde no se realizó el pulido, que viene ya del generado. Bueno, también viene del prepulido, pero en base a la corrección también de cuña, de forma de cuña y demás. Y a la derecha abajo veis lo que es la medida en sí, lo que es la interferencia, sí. Lo que es la superficie como la vemos, y luego ya lo que se está editada o reinterpretada los datos en el programa CIGO. Viéndolo así, casi parece un cuenco, ¿no? Bueno, si lo ves en realidad, pues parece completamente plano. Es que es bueno, asombroso. Pero aquí estamos viéndolo en la herramienta digital, ¿no? De lo que tú, digamos que son tus ojos, ¿no? O para poder hacer el pulido, ¿no? Sí, es la base de todo en este caso es la metrología, sobre todo conseguir creerte la metrología, porque cuando hablas de errores tan pequeños, es sobre todo tenerlos bien caracterizados y a la hora de implementar lo que son las correcciones para que esa superficie sea cada vez más plana y mejore. Es impresionante, desde luego, y muy interesante también. Yo lo vi tan interesante que era difícil sacarme de ahí, creo, ¿no? Lo siento mucho, pero me habéis atendido maravillosamente. Y lo bueno que era al final era fácil de entenderlo. Además, lo habéis explicado siempre y todo muy bien. Bueno, aquí hay otras imágenes también parecidas a las de antes. Ves que es un poquito más pronunciado tal vez lo que se ve en las imágenes, ¿no? De ahí, pero es muy parecido lo del pulido, que ahí está pulido la parte central solamente, creo. Buen trabajo, sí. De todo, de quien haya hecho el vídeo y de quien haya vamos, por supuesto, de los que hacéis el trabajo allí con los espejos, pero bueno, el poderlo divulgar o el poderlo hacer también está muy bien, y gracias a vosotros por venir, pero bueno, las imágenes nos están dando una idea bastante importante, ¿no? Para que nuestros oyentes se animen y nos sigan también por YouTube y lo vean. ¿La máquina corre Windows? Sí. Pues sí, es en Windows. ¿Y OFI hay? Y OFI hay. Bueno. Se hace lo que se puede. Aquí ya podemos seguir con el siguiente paso, creo, ¿no? Que ya más o menos... Sí, para que intervenga Maider, ¿no? Sí, claro. Bueno, una pregunta, Daniel. Tú eres técnico, pero también eres técnico informático, porque muchas de estas aplicaciones o herramientas no son de usuarios, son de gente con también a nivel, ¿no? De... Bueno, no. con el Windows me conformo a nivel usuario, de momento. No, pero estoy en ello, estoy trabajando en la informática, pasito a pasito. En todo caso, Dani es experto también en todos los sistemas de estos de CAM, sobre todo, de lenguaje máquina y tiene muchos conocimientos que él nos dice que tiene. Del antiguo, el código máquina es lo bueno, lo que estudiábamos antes. Que ya... Y daba tantas soluciones cuando no había espacio, no había nada, había que aprovechar, vamos, el espacio como... En fin, trabaja con direcciones de memoria, siempre mejora la memoria, yo siempre lo he dicho. Bueno, pues, Maider, cuando estuve con vosotros, tú me comentaste que también tenéis espejos de plata, ¿no? Bueno, los que están trabajando con espejos, pues sí, hay espejos de plata. Y yo, a mí me viene a la mente la plata de mi abuela, ¿vale? Completamente negra y sí. Todo refleja nada, ¿no? Que sí, ahí sí, los primeros telescopios que teníamos en la agrupación estaban plateados, después ya vinieron aluminizados. Sí, es verdad. La abuela tuvo plateado, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos produciendo espejos de plata? Es una buena pregunta, creo, para que... ¿Y está más cara la plata o el aluminio? Que es una buena pregunta, a lo mejor. Bueno, a ver, Una vez ya de que Dani ya ha hecho el pulido, yo tengo ya un vidrio, vamos a decir, casi perfecto, pues lo que yo hago es ponerle una capita muy, muy delgada de un elemento reflectante, ¿vale? Entonces, la capita que yo le voy a poner no va a arreglar nada. Quiero decir, si la superficie tiene irregularidades, pues cuando yo le ponga la capita va a seguir teniendo irregularidades, ¿vale? Yo solamente pongo una capita para que eso refleje. Entonces, como esta máquina en concreto está pensada para los telescopios, vamos a hacer espejos de aluminio y de plata, protegida. Los espejos de aluminio son los que normalmente tienen todos los telescopios aquí. Y luego está la plata protegida. Ahora os digo por qué hacer espejos de plata. Simplemente porque tiene un poquito más de reflectividad. Y como ha dicho antes bien José Luis, un astrónomo lo que nunca va a hacer es perder fotones. Entonces, si yo tengo un elemento que me refleja más, me interesa. Bien. Y es por eso, simplemente en un rango, vamos a decir, ya a partir de, pues no sé, 400 y pico nanómetros en el visible hacia el infrarrojo, sobre todo en el infrarrojo, tiene mayor reflectividad. Entonces es un 2%, 3% más que el aluminio, pero interesa. Uh-huh. Entonces por eso se hacen espejos de plata también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para hacer un espejo de aluminio solamente necesitas una capita de aluminio y ya está. O sea, haces el proceso, si sale todo bien, tiene su miga, por supuesto, pero si sale todo bien, tienes tu capita de aluminio y ya tienes tu espejo. Y eso te va a reflejar pues, muy por encima del 90% y bueno, un espejo bueno. La plata es muchísimo más delicada. Primero porque no se adhiere bien. Entonces hay que ponerle otra capita más. Y luego, como habéis dicho antes, porque se pone negra. Se sulfura. La plata se reacciona con el azufre que lleva el aire. Entonces, se pone negra. Entonces, hay que ponerle otra capita más para protegerla. Cuanto más capas pongo yo, mi reflectividad va bajando también. Entonces, ahí hay un compromiso de decir, tengo mayor reflectividad, y es muchísimo más complicado hacer espejos de plata. Pero ahora mismo los grandes telescopios, como ha dicho José Luis, están apostando por esto y están haciendo espejos de plata. Y nosotros también pues, nos hemos metido en ese camino. Entonces, esta máquina es una máquina de spattering, una máquina un poco especial para hacer recubrimientos, porque igual visualmente... Bueno, primero voy a explicar un poquito qué es un recubrimiento, porque vamos, en un recubrimiento lo que se hace es, yo tengo un vidrio y tengo un material con el que voy a recubrir el vidrio, por ejemplo, el aluminio. Entonces, visualmente lo veréis fácil, yo caliento ese aluminio, se evapora, llega al vidrio y se pega en el vidrio y tengo ahí mi espejo de aluminio. Esta máquina no funciona así, esta máquina funciona por spattering y el spattering se hace con plasma y entonces es un recubrimiento átomo a átomo. Yo tengo, hago plasma de argón, tengo átomos positivos de argón que chocan con el aluminio y salta el átomo de aluminio y se me pega en mi sustrato o en mi vidrio. Y así poco a poco voy haciendo una capa muy, muy, muy fina del aluminio o de plata o de lo que yo quiera hacer. Y eso es lo que tenemos. Entonces, en esta máquina grande, que es hasta casi 2 metros, podemos hacer espejos de aluminio o de plata protegida. Entonces, como que bombardearas con una especie de... Sí. ¿Se hace plasma o algo así? Sí, sí, se hace plasma. El plasma es simplemente un gas ionizado. Tengo los electrones por un lado y por el otro lado la parte positiva. La parte positiva, el catión de argón es gordo. Además, el argón no reacciona con nada. Y entonces el argón se direcciona hacia mi aluminio, hacia mi plata o lo que sea, choca... Es como un juego de billar, llega la bola de argón, pum, choca con una de átomo y el átomo de aluminio sale y se pega en mi vidrio que ya está completamente pulido. Interesante. Y así se hace la capa de aluminio o de plata. Y queda súper súper fina entonces, ¿no? Casi. Sí, normalmente para los espejos se suelen hacer capas de 100 nanómetros, 110 de ese orden. Uh-huh. O sea, es un millón de veces más pequeño que un milímetro, o sea, claro, estamos hablando de nanómetros. Sí. Increíble. Y entonces, pues estas máquinas pues trabajan en alto vacío, bueno, la limpieza es fundamental, porque date cuenta que todo lo que esté dentro pues se puede pegar en tu espejo. Claro. Entonces, pues bueno. Y si te salta por ahí cualquier impureza, lo mismo, bueno, para arreglar eso tiene que ser una faena de mucho cuidado, o bueno, o se queda ya directamente el espejo con una impureza ahí que puede provocar problemas. Pero bueno, eso la culpa entonces es de Dani, que no ha dejado... No, sí, pero... sí, cualquier cosa que salga mal, la culpa es de Dani. Entonces solucionado. Sí. Sí, sí. Es que la ventaja de ir la tercera, la última, la que ya deja el acabado final, las culpas para el del medio, ¿no? Esto tiene que ser como una sala limpia, pero elevada. Sí, bueno, la limpieza es fundamental. En este caso, es para los espejos, pues bueno. No es tan, pero sí hay que tenerlo todo limpio. Date cuenta también que es una cámara de vacío, de alto vacío. Claro. Entonces, estás haciendo vacío constantemente y estás sacando toda la suciedad que hay dentro. Las bombas la van sacando. Uh-huh. Y de esa manera haces el recubrimiento. Una cosa que hay que tener cuidado en los recubrimientos, sobre todo, es que a la hora de meter el sustrato, no caiga polvo sobre el sustrato. Porque si cae polvo, como las capas son tan delgadas, si cae polvo, lo que tienes son agujeritos, se te quedan como un colador. O sea, tú ves el espejo por detrás y tú ves que la luz lo traspaso en los agujeritos, ¿no? Uh-huh. Y eso tienes que tener en donde está tanto la máquina de pulido como la máquina de recubrimientos, es una sala limpia. Porque sí que necesitamos alta limpieza en ese caso. Por ahora no estamos muy preocupados porque estamos haciendo pruebas, no hemos metido un espejo que vaya a un telescopio directamente, pero sí que necesitamos muy alta limpieza y bueno, ahí se puede ver que la máquina de recubrimientos es más que nada una cámara de vacío de 2 metros, que una parte se levanta, la otra se mueve. Ahí tienen que depositar espejos de varios cientos de kilos y realmente las precisiones y el cuidado de esa máquina es espectacular, es un reto muy, muy importante. Es impresionante, desde luego, la máquina. Una pregunta que me surge, comparando el aluminio con la plata, ¿el aluminio se comporta mejor con el tiempo o se también reacciona con el azufre? ¿Es mejor o peor? Aunque sea peor de reflectividad, pero ¿es mejor el aluminio como material? Es más versátil y luego aparte, pues eso, el aluminio aguanta más. Por ejemplo, nosotros no estoy muy segura, pero aquí en los telescopios se cambian los espejos. Bueno, cuando digo se cambian, me refiero se le quita el aluminio y se vuelve a aluminizar, pues no sé si cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Porque bueno, se van ensuciando y si va perdiendo reflectividad el espejo, lo que estás haciendo, bueno, hay que cambiarlo, hay que volver a aluminizar. En cambio, la plata, yo creo que aguantando 1 año. Estaría bien. Como mucho, ¿no? Digamos. Sí. Sí, sí, no, la plata es bastante más complicada y además, por ejemplo, aquí, que hay un volcán, o en Chile, que también hay volcanes y además hay minas de azufre, pues es un problema porque se deteriora. Un eterno compromiso entre durabilidad o ser más barato o más cómodo hacer el recubrimiento. Uno es más durable, el otro hay que hacerlo más a menudo. Sí, claro. Sí, luego también, pues según para qué lo quieres, pues en la parte infrarroja pues es mejor utilizar la plata, pues en el visible pues el aluminio está bien. Bueno, ya hay... Bueno, pues con el Tajo Gaite habéis sufrido también lo vuestro, ¿no? Porque yo creo que esto lo ha estropeado más o menos todo. Que, ¿lo no qué? Con el Tajo Gaite, con el volcán de La Palma. No sé si después había que cambiarlo todo. Es una pregunta también, porque nunca la pregunté. En el Roque, en el observatorio del Roque de los Muchachos, sí que tuvieron problemas. Y no solo tuvieron problemas por los espejos, que más o menos estuvieron cerrados con las cúpulas, pero tuvieron muchos problemas con las cúpulas porque la ceniza cayó de la cúpula. Y entonces ahí tuvieron realmente problemas a la hora de limpiar la cúpula, porque claro, la cúpula te protege, pero a la hora de limpiar la cúpula, de abrir la cúpula tiene que estar completamente limpia para que no caiga después la ceniza encima del espejo. Entonces tuvieron algunos problemas importantes. Ya. Bueno, pues ya ha pasado, ya todo arreglado. Yo creo que ahora mismo en el vídeo se veía un poquito como un arco iris. Que en la máquina... Sí, son los diferentes recubrimientos, porque para hacer plata yo deposito nicromo para que se pegue bien y luego un óxido de silicio, sí, un óxido de silicio, para darle una protección. Entonces, pues ahí hay diferentes materiales y al final se ven diferentes colores de dentro de la máquina, de diferentes recubrimientos. Hoy no se ha podido conectar nuestra compañera química, Isabel, pero le tendremos que hacer algunas preguntas de recordar algunos de estos temas de química, porque la verdad es que aplicáis un montón de ciencia, ¿no? Y de conocimiento de todo tipo, ¿no? Sí, en esta parte de recubrimientos, pues sí que se sale un poco de todo lo que es la física. Bueno, a ver, y sí que te metes un poquito en la parte de química. Sí, de en esta parte de recubrimientos y de materiales, de... Sí. De materiales, ¿no? De luego cómo se crecen las diferentes capas, qué estructuras tienen, cómo afecta la temperatura, cómo afecta, bueno, muchísimas cosas, ¿no? No es una cosa sencilla hacer una capa homogénea de un material sobre otro, vamos, y que se pegue bien, se adhiere bien, no se despegue, no, bueno, todas esas cosas. De hecho, que aún estáis comprobando cuál es la mejor manera, ¿no? Y cómo se consigue el mejor resultado. Sí, prácticamente de aluminio, más o menos ya, bueno, vamos a decir que ya podemos hacer espejos de aluminio de ese tamaño. Ya tenemos la receta más o menos bien. Con la plata hemos conseguido reflectividad, bastante buena reflectividad, vamos a decir, muy alta reflectividad, no, la teórica nunca vamos a conseguir, pero bueno, bien, lo que pasa es que bueno, estamos poniendo algunas muestras en Izaña, arriba en los telescopios, para ver si aguantan o no aguantan, porque está muy bien que salga muy, muy bonito, pero si luego a la semana eso está negro, negro, pues no sirve para nada, entonces pues hay que ver también en el caso de la plata pues cómo va aguantando, que es... Y no sé si hay que tiene más preguntas, pero si no empezamos a bombardear algunas preguntas nuestras o bueno, algún tema interesante que para mí, pues por ejemplo, una de las cosas que me parece curiosa dentro de los espejos, de los montajes de los espejos, que no es un espejo a veces enorme, sino que se hace a base de cachitos de espejo, ¿no? Sí. ¿Y por qué se emplea el hexágono como figura para eso? ¿Esa es la que usáis o usáis otra? ¿O hay distintas formas de montar un espejo? Sobre todo si después hay que plegarlo y desplegarlo, ¿no? Como se ha hecho con algunos de los espejos que se han llevado fuera, ¿no? ¿Esas técnicas ya las tenéis también? ¿La usáis? ¿O quién se atreve a...? En principio nosotros no desplegamos espejos, gracias a Dios, porque lo del James Webb es algo que a mí aún me asombra pensar que se han conseguido generar ese espejo cofaseado a esa distancia. Los hexágonos es porque la figura que es más eficiente a nivel de espacio, es decir, en el mínimo, en el menor, consigues la mayor superficie útil en el mismo radio. Al fin y al cabo, siempre nosotros, y en todo lo que es la óptica, la figura principal es el círculo. El círculo es la figura buena como tal. Las pupilas son circulares, no tienen, al ser circulares son muy simétricamente homogéneas, ¿no? Hay picos, no hay aristas. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo más parecido es generar con hexágonos una superficie muy parecida o parecida a un círculo. Y por eso se utilizan los hexágonos, en realidad. Y después creo que tendrá ventaja el hexágono con si le aplicáis después o se le aplica al espejo óptica adaptativa, porque los actuadores de debajo lo tenéis más claro dónde ponerlos, ¿no? Supongo, sí, con figuras geométricas que tienen líneas que yo pensé para mover después. Y lo bueno que tienen los hexágonos es que la distancia de hexágono a hexágono siempre es la misma. Claro. En todas las direcciones. Y eso es lo bueno que tienen los hexágonos. A nivel de actuadores, es cierto, es lo que dices, ¿no? También, porque aparte de actuadores, tienen sensores. Entonces, tú puedes sensar bien lo que es la unión entre los distintos hexágonos, ¿no? Que forman. ¿Y por qué se utilizan? ¿Por qué se rompen los espejos? Porque cada vez se hacen espejos más grandes y ya si se llegó a 8 metros de espejo monolítico, seguir creciendo ahí ya era muy, muy complicado. Sí. Y entonces, para los siguientes espejos, se pasaron ya a lo que eran segmentos más pequeños. Y lo difícil ahí es cofasear todos los segmentos y fabricarlos pequeño, también. Pequeños que a veces no son tampoco tan pequeños, ¿no? ¿O sí? Bueno, pequeños de 1,50, 2 metros, son los, sí, lo típico. Para formar uno de 10 metros, por ejemplo, ¿no? A base de base. Para tanto el CAE como el GTC, que son muy parecidos, son 36 segmentos de 2 metros. Uh-huh. VLT y TMT, uno son ELT, es de 39 metros y tiene 700 segmentos en el espejo. Y realmente son 900, porque tienen de cada tipo de segmento tienen su repuesto, con lo cual el volumen de espejos que va a utilizar ELT son 900 segmentos de metro y medio. Y TMT, que es el telescopio de 30 metros americano, que está a ver si se construye o no, pues ese va a tener 500 segmentos en el espejo y 700 en total, teniendo en cuenta también los repuestos. Uh-huh. Una barbaridad, vamos. Y digo yo una pregunta, con las ópticas adaptativas que estamos desarrollando y los espejos tan grandes, ¿la resolución ya en la Tierra puede llegar a superar la que se hace en el espacio con los instrumentos espaciales? Sí, quiero decir. Hoy en día sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que la óptica adaptativa funciona, pero claro, funciona en campos chiquitos y por ahora no está funcionando todo lo bien que tiene que funcionar. Pero realmente a nivel de resolución siempre estará por delante la Tierra con respecto al espacio, porque somos capaces de hacer telescopios más grandes. Uh-huh. Nuestros problemas son otros. Nuestros problemas son lo que va a limitar a la observación, en mi opinión, esta es una opinión personal, lo que va a limitar ya los estudios de la astronomía en Tierra van a ser las constelaciones de satélites que nos están pasando por encima. Claro. Los famosos Starlinks y demás, ¿no? Exactamente. Exacto. Eso para nosotros es terrible, es terrible. Sí, la verdad que sí. Ya para los sencillos aficionados como yo que hacemos fotografía ya nos estropean muchas de ellas. Muchas de nuestras fotos. Así que pues, sí, la verdad es que se están convirtiendo esto en una autopista de satélites, que no va a haber un punto en el cielo donde no pase alguno. Increíble. Eso está claro, vamos. Y vamos a peor. Para controlarlo, y hay conferencias que se dedican precisamente a esto, ¿no? Para controlar este movimiento de satélites, para que no sea el salvaje oeste. para que haya un reglamento al menos mínimo, porque ahora mismo carecemos de muchos reglamentos con eso, ¿no? Yo, lo que pasa es que espero que no nos escuchen del otro lado del charco lo del salvaje oeste, se ha puesto de moda otra vez, así que cualquiera sí. Le discute a ese hombre si puede hacer lo que está haciendo o no. Exactamente, o sea, si está Elon Musk metido en el ajo, él no va a pensar en los astrónomos, ¿eh? No existen, no. Fake news. No damos dinero. No. Bueno. Bueno, pues no sé si hay algo más, ya tenemos que ir acabando poco a poco, todavía podemos tener algunos minutos más y alguna última pregunta, que ahora hacemos la pregunta del millón, que la hacemos a todos los que vienen al programa y que, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de cosas muy interesantes, pero ahora viene una pregunta que para evaluaros nosotros a vosotros, a ver vuestro... A nosotros nos habéis dejado con la boca abierta con todo lo que habéis comentado, pero bueno, pues voy a hacer una pregunta que espero que os guste el cine y la ciencia ficción, pidiendo a aficionados a la astronomía o trabajando la astronomía, pues lo normal es que sí. Pero antes de haceros la pregunta, si queréis decir algo sobre, aparte de que Heike ya nos ha comentado, bueno, pues cómo hacerse amigos del IAC y tal, si vosotros como IAC o como profesionales, si queréis dar algún dato, no a nivel personal, sino a nivel de IAC, de redes sociales o algo más que tengamos que saber y que podamos ponernos en contacto con vosotros. Cualquiera de nuestros escuchantes, no nosotros que ya hemos pillado vuestro teléfono, ya os tenemos localizado. Ya os tenemos fichado. Cuidado. Bueno. Solo comentar que, en principio, dentro del IAC y en IACTEC está la UC3, que es la sección que tiene toda la parte de divulgación y de que os podéis poner en contacto con otros cuando queráis con ellos. Y por otra parte, desde luego estáis invitados a pasar por aquí y si venís os atenderemos lo mejor que podamos. Naturalmente. No, además, seguro magníficamente, porque la verdad que la experiencia ha sido única, maravillosa. Mil gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. Ya la pregunta, porque ya nos vamos a tener que ir antes de que venga el guardia de seguridad. Suenen las alarmas aquí, que nos tenemos que ir. Sobre cine, venga. Sobre cine. La hacemos a todos los invitados, esta pregunta la hacemos a todos. Tenemos además un algoritmo para ver lo que vais a decir, pero bueno, no siempre funciona, pero tenemos un gran éxito con... y tenéis que contestar por separado, no vale uniros a unos a otros y hacer una... Bueno, ¿qué os gusta más? ¿Interestelar o 2001, una odisea en el espacio? A mí 2001, porque me identifico con los primeros personajes que salen. Pero yo creo que eso depende de la edad, ¿no? Exactamente, ese es nuestro algoritmo. Cuanto más juventud, más dicen este Interestelar. Y cuando... A ver, yo no soy joven, pero... Maider, a ver, ¿cuál dices tú? No, yo Interestelar, pero... Claro. Bueno, porque... ¿Más algoritmo? Es que... Bueno, tú eres más joven. ¿Y Dani? ¿Daniel? Yo soy más joven que José Luis, pero no soy joven. No. Bueno, yo como viejo joven ya, sobre todo de 2001, dice en el espacio. Me gusta mucho más lo que es la trama y esa, ese enigma sobre extraterrestres. Bueno, 2-1. Hemos subido la cuota de 2001. Llevábamos una racha. Llevábamos una racha regular. Habíamos traído gente muy jovencita, ¿verdad? Pero... Y todos decían Interestelar, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Es verdad que son dos películas magníficas, no nos podemos quejar. Pero bueno, cada uno tenemos nuestro gusto y ya va a sonar la sintonía final porque ya nos está echando nuestro... Ha sido un placer de teneros con nosotros. Igualmente. Igualmente, gracias. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto. Y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación,